Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Esta es la historia de un gran sapo por tamaño. Esta es la historia de un gran sapo pinturero. Era tan grande, tan valiente y caballero, que decidió ser el mejor de los toreros. Aquel fenómeno nacido en el Guadiana se hizo famoso con el baile de la rana. Por ser gigante, buen torero y sapo noble, en los carteles le anunciaron sapo doble. Sapo doble ranero, el más grande y doblemente más torero. Sapo doble ranero, el fenómeno más grande de los ruedos. Sapo doble ranero, cuando saltas en la plaza yo me muero. Serás el primero sapo doble ranero. ¡Qué gran torero! Cuando mi sapo sale a dar el paseillo, si va de verde es lo mismo que un membrillo, y si al revés usa el capote en tapadillo, le identifican con un plátano amarillo. Con la muleta cuando da el salto de pecho, la gente grita porque nunca cae derecho. Y en la faena cuando salta como rana, se escuchan ¡ole! Desde México a La Habana. Sapo doble ranero, el más grande y doblemente más torero. Sapo doble ranero, el fenómeno más grande de los ruedos. Sapo doble ranero, cuando saltas en la plaza yo me muero. Tú serás el primero sapo doble ranero. Saltas en las plazas, yo me muero. Tú serás el primero sapo doble ranero. ¡Qué gran torero! ¿Qué tanto sabes tú? Les tengo una preguntita. ¿Cuál será? ¿Por qué extiende la cola el pavo real? ¿Será porque es muy ancha? No, el pavo real, por cierto, una de las aves más hermosas del mundo animal, despliega las largas plumas por encima de la cola, tipo abanico, para impresionar a la hembra e invitarla a que se aparee con él. En otras palabras, se pone bello para enamorar a la hembra. Además, deben saber que el pavo real es un pavo de la India y su abanico de plumas es de color verde y azul brillante, cubiertas de grandes manchas parecidas a ojos. Tremendo galán, el pavo real. ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Chistes en Menuda Hora. ¿Qué le dijo la cucharita a la gelatina? No tiembles, cobarde. ¿Qué se dijo una cereza al verse en un espejo? Cereza yo. ¡Oh!

son las luces, los flashes, la música será la clave. Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo. Nuestros sueños, hacerlos realidad, la cima alcanzar. Prepárense, el show va a empezar. Las luces, la música será la clave. Aplausos, nuestra voz. Linca, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. Sorem, me teletransportaré a la Tierra y usted queda a cargo de la exploración. Entendido, Linca. Preparando teletransportación. Atención, atención. Perdemos energía. Está fallando la teletransportación. Peligro, peligro. Serva, Serva, ¿qué sucede? Perdemos energía, Soren. Inca puede quedar desintegrada. Serva, detente, por favor. Imposible. Imposible. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3 del planeta Cederrow. Harvard ayudó a Anita y a otras personas a salir del deslizamiento. Anita le comentó a Harvard acerca de los combustibles, diésel y gasolina que usan en la Tierra para manejar algunos aparatos. Estoy en una hermosa llanura verde. Tiene muchos ríos, lagunas. Y al fondo hay una cordillera con hermosos volcanes. Harvard, Harvard, lea las posiciones que indica la pantalla del explorador. Entendido, Serva. Lab 250, Top 33, Palm 65. Harvard, manténgase en esa posición. Estoy acumulando energía solar. Buena noticia. Ahora active el receptor porque estamos teletransportando a Linca. Bienvenida a la Tierra, Linca. Es maravillosa. ¡Qué variedad de verdes! ¡Cuántas plantas y animales! ¿De dónde sacará este planeta tanta fuerza y vigor? El sol es su principal fuente de energía. ¿El sol? Sí, es la estrella más cercana. Vaya, vaya. Quizás podamos reabastecer nuestra nave con esta energía. Veamos, empecemos a experimentar. Aquí Harvard, llamando a la nave CPU. Aquí Soren, adelante Harvard, le escucho bien. Necesitamos teletransportar una muestra de energía solar para que Serva la analice y compare. Entendido, pero tenemos un problema. ¿Qué está pasando, Soren? No tenemos suficiente energía para realizar la teletransportación. Harvard, Harvard. Pero Linca, estoy aquí a su lado. Ya lo sé. Lo que pasa es que el equipo analizador de energía está detectando una fuerte masa de calor. A ver. Así es. Y se dirige hacia nosotros. Correcto. ¿Qué haremos? Es un tipo de energía calórica que desconocemos. Acudamos a Serva. Quizá ella nos pueda decir qué está pasando. Tiene razón. Atención, Serva. Atención, Serva. ¿Puedes decirnos qué está ocurriendo? Procesando, procesando. Por los colores que se ven en el analizador, esta masa desprende luz, calor y una hierba extraña con muchos componentes químicos. ¡Corran! ¡Corran! ¡El bosque se está quemando! ¡Corran! ¡Linka! ¡Corran! Ese venado ¡corran! Está muy apurado. ¡Corran! ¡No estaremos perdidos! ¡Corran! ¿Qué es lo que sucede? ¡Es un incendio forestal! ¿Un incendio forestal? ¡Lo va a destruir todo! Pero, ¿qué vamos a hacer? ¡Agua! ¡Agua! ¡Necesitamos agua! ¡Atención! ¡Esa es la palabra mágica! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! Por fin pudimos apagar el fuego. ¡Gracias! ¡Gracias, señores! Serva, los terrícolas saben por qué se producen estos fuegos. Procesando, procesando. Los incendios se producen por diversas causas. A veces por un simple descuido. Lanzar una colilla de cigarro, una fogata mal apagada, los envases de vidrio que proyectan la luz del sol e incendian el papel, hojas o maderas muy secas. ¿Y no tienen algún plan para prevenirlo? Positivo, positivo. Los terrícolas están de acuerdo en que lo mejor es prevenirlos. Cuando ocurren, hacen rondas para que el fuego no pueda seguir. También combaten el fuego con agua. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Nuestra misión era, principalmente, de exploración con la energía cósmica y navegábamos en el cuadrante lácteo solar. Luego, una lluvia de meteoros nos desvió de nuestro curso original. Nos refugiamos en la órbita del planeta Tierra y empezamos a tener problema con la energía. Harvard fue teletransportado a la Tierra en busca de energía y ha tenido mucha acción. Nuestra coordinadora Linka también fue teletransportada. Después de vivir algunas aventuras en la Tierra, Harvard y Linka lograron apagar un incendio forestal. En eso estaban cuando... Esto no me gusta, no me gusta. ¿Qué ocurre, Linka? Creo que el analizador de energía va a explotar. Eso sería muy peligroso. ¡Ay, siento una fuerza extraña! Es cierto. ¡Aquí está ocurriendo algo muy raro! Hagamos una última prueba. Observemos los lugares donde haya más energía. ¡De acuerdo! ¡Vamos por aquí! Un momento. Por aquí parece que hay mucha energía. ¡Atención! ¡Eso es un volcán! ¡Un volcán! ¡Y va a estallar! ¡En cualquier momento va a estallar! Aprende a prevenir, aprende a vivir, aprende a vivir, aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. Con los clásicos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del programa llamada Cita con los clásicos. Se trata de un pequeño apartado para conocer y disfrutar de la música clásica. Alguno ya sé que me diréis, vaya rollo, pero no, no es así. Porque os contaré curiosidades, la biografía de los compositores y tendréis oportunidad de escuchar alguna de las piezas más populares. Ya veréis cómo esta cita con los clásicos se va a convertir en una de vuestras secciones favoritas. Y hoy, precisamente, tenemos... Hoy, en nuestro programa, el piano sigue siendo protagonista. Descubriremos pequeñas cosas de dos nuevos compositores, Ludwig van Beethoven y Felix Mendelssohn. Bienvenidos a esta pequeña cita con los clásicos. Si recordáis, queridos oyentes, el programa anterior conocimos un poco a Mozart y también pudimos escuchar algunas piezas que él compuso para piano. Mozart había nacido en el año 1756 y nuestro primer protagonista en el día de hoy, Ludwig van Beethoven, lo hizo algo más tarde, concretamente en 1770. En la época de Mozart, el clave y el piano competían por ver cuál de los dos instrumentos sería el más popular. Cuando Beethoven ya empezó a componer, esa partida la había ganado el piano. Beethoven participó en muchos duelos de pianistas, que eran, por supuesto, mucho más divertidos que los del lejano oeste y menos dañinos. ¿En qué consistían? Os lo cuento. Eran competiciones entre dos pianistas, con los partidarios de ambos haciendo apuestas y enfrentados, como si se tratara de un partido de fútbol. Había varias pruebas. Por ejemplo, tocar una pieza muy difícil, improvisar sobre un tema o leer a primera vista una partitura nueva. Tengo que deciros que Beethoven ganaba casi siempre. Así conseguía algo de dinero y tener fama de gran pianista. De este compositor os puedo contar que la primera obra que él publicó fue un grupo de 3 sonatas para piano. Os cuento que él tenía entonces 11 años. Ya de mayor, pues escribió 32 sonatas más. De ellas, precisamente, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la que hizo la número 14. La escribió con 30 años y es una pieza muy tranquila. Así que, cerrando los ojos, os podéis todos vosotros imaginar un paisaje bajo la luz de la luna, donde el tiempo se ha detenido. Thank you. Mendelssohn nació en 1809 y de él todos conocéis la famosa marcha nupcial que hoy en día se sigue tocando en casi todas las bodas. También tengo que deciros que fue un niño prodigio, ya que a los 16 años ya había escrito 16 sinfonías para orquesta de cuerda y mucha, mucha música para piano. Su hermana Fanny también fue una gran pianista, al igual, si recordáis, que la hermana de Mozart. Y ella, Fanny, fue precisamente la primera que tocó esta pieza con la que hoy cerramos el programa. Una de las 50 canciones sin palabras. Canción de primavera. No se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en una laguna y no se lava el pie porque no quiere que olor a pie. Rabbit, rabbit, no me lo lavo, no quiero. Mira si me voy a lavar el pie en la laguna.